Hola, buenas tardes. Nuestro equipo está conformado por Oriana Llanos, Nicolás López, Malena Vázquez, Belinda Flores y Eric Fernández. El tema que vamos a hablar hoy es sobre la poesía. La poesía es una forma de expresar los sentimientos a través de un texto. Elegimos este tema porque pensamos que era fácil, pero fue todo lo contrario. Porque había demasiados poemas y se hace difícil elegir y no somos de leer poesías.